Bueno, son las 6 de la mañana y 47 minutos. La vamos a saludar a Graciela Ramón Gassi, integrante de UDO, de la Unión Docente de Olavarría. ¿Cómo está, Graciela? Buen día. ¿Qué tal, Omar? Buen día, compañero. Bueno, gracias por atendernos temprano, Graciela. Sí, está bien. Queríamos, en realidad queríamos que nos cuentes y le cuentes a la audiencia sobre este congreso de la FEB que se realizó, bueno, y qué se trajeron del mismo. Bueno, el congreso de la FEB se decidió porque como el gobierno no tiene, o sea, no abre paritarias, hay un descontento muy grande entre los docentes, se decide hacer una movilización. La movilización sería a lugar a confirmar, con fecha a confirmar, en el marco del Frente Gremial. Esta movilización se hace porque al no reabrir paritaria, porque el gobierno dice que no se abre paritaria porque no hay dinero para aumento, pero no es solo el aumento de los docentes lo que estamos peleando, es también por tratarlo de infraestructura, porque como siempre digo, en Olavarría hay problemas de infraestructura, convengamos, no es que la panacea, pero no es la magnitud que hay en otros... Claro, no es el conurbano, por supuesto, ¿no? Claro, no hay como en otros distritos que las escuelas directamente se vienen abajo. Uh-huh. Entonces se decide hacer esta movilización y una encuesta... que aprovecho ya que va a estar en Consejo Escolar para retirar en el día de hoy, una encuesta para ver qué medidas de no abrirse paritarias, cómo queremos continuar con esto. ¿Hablaron de paro o algo por el estilo, Graciela, no? Sí, hay una movida, pero no el general de la gente que quiera hacer paro. O sea, convengamos que el paro, si lo descuentan, a nadie le gusta que le toque el bolsillo. Seguro. Pero es un derecho también que tiene el gobierno de descontarlo, ¿no? Uh-huh. Pero en sí... ¿Se buscan otros métodos? Hay distintos que quieren hacer paro y de ya digo que fueron con paro para arrancar ahora. Con un paro ahora. Uh-huh. Pasada la mayoría no habíamos llevado mandato de paro porque yo hice una encuesta vía con mail y bueno, no me respondieron toda la gente paro. Claro. Eso no es una cosa contundente, pero yo no sé en la medida de que esto siga qué se va a resolver. No sé qué van a decir los docentes, por eso es lo de la encuesta. ¿Otros métodos que por ahí den un poco más de resultado sin que se les descuente, como decías vos, Graciela, no? Claro, pero también eso lo tienen que ver pensar un poco los docentes, porque nosotros no podemos, como gremio, poner a los docentes en la boca del lobo, le llamo yo, que vayan a un paro, porque no, yo no les puedo decir, no, chicas, vayan, hagan un paro, porque no se lo van a descontar. Yo no sé si se lo van a descontar o no, porque por ahí el gobierno se lo descuenta y está en su derecho. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que hay que ver que, o sea, no está, ya digo, en lo de la, en el, por ahí se da vuelta en estos días, pero no está mucho la gente a hacer paro. Entonces, ahí va a ir la encuesta que los docentes propongan y después tendremos un nuevo congreso para evaluarlo. Uh-huh. Eso le iba a preguntar Graciela Agostina, ¿qué tal? Buenos días. Hola Agostina, ¿qué tal? Ahora, bueno, todo lo que se decida en esta encuesta se puede retirar del Consejo Escolar desde hoy, ¿hasta cuándo hay tiempo? Para entregar la encuesta en la Unión Docente tiene que ser el día 30. porque nosotros después los resultados de esa encuesta tenemos que elevar un informe y teóricamente tendremos un congreso ahí, o el primero, o el 12, creo que sábado, pero el 3 ahí, en esa fecha. Claro. Estos congresos son de la FEB. ¿SUTEBA también realiza plenarios? Digo, porque las medidas luego, de acuerdo con lo que usted mencionaba de la movilización, son en el marco del Frente Gremial. Sí, en el marco del Frente Gremial. Pero yo supongo que SUTEBA realizará plenarios, ¿no? No tengo información al respecto, pero supongo que sí. No tengo información, ¿eh? Porque después, bueno, después nos pondremos... O sea, conversarán, la gente del frente conversará, yo tengo esto, ustedes que tienen. Claro, para salir por consenso. Claro, para ser por consenso. Claro. Bueno, y la movilización no tiene tampoco fecha. Todavía no tenemos fecha porque también hay que ponerse, o sea, consensuar con el frente. Claro, pero sería la plata. Que lleva la FEB. O sea, la dirigencia de la FEB es un mandato que lleva de los afiliados. Después ellos consensúan y ponen fechas y lugares. Claro. Graciela, ¿cuál es la información que ustedes manejan de primera mano que quizás Mirta Petrocini les dice, o la gente de la FEB les dice, el dinero está como para reabrir y discutir nuevamente paritarias y es utilizado en otras cosas? ¿Por qué no le dicen que no tienen dinero? Algunos dirigentes gremiales dicen que la plata está. Sí, la plata está. Lo que pasa es que, como todo, la plata está, pero le damos otra salida, digamos, pero... Bueno, esos son, llamo problemas políticos, porque el dinero está y no digo que está para un aumento muy grande de sueldo, porque por ahí sí queremos... Lo que acá está mal hecho es de entrada, y que lo que nosotros venimos peleando de hace años es el presupuesto para educación. Convengamos que el presupuesto para educación es muy bajo, porque la educación abarca muchas cosas. Porque todos piensan educación sueldo y se quedó ahí. No es educación sueldo, si bien está el sueldo, por supuesto, pero hay un montón de cosas más en educación, porque la escuela, si no la mantiene el Estado, ¿quién la va a mantener? ¿Ustedes la recomposición de cuánto le están pidiendo? No, nosotros estamos hablando de un 30%, pero no para allá inmediato, es para ir hablando. Lo que pasa es que, ellos están cerrados, negados, no hay plata para pagarle a los maestros, y bueno, no hay plata para pagarle a los maestros, pero ellos se cierran en la posición. Yo pienso que esto es una jugada política, y la pienso así, porque de esa forma nosotros, supongamos, sale un paro, y bueno, los padres, sí, bueno, los maestros, otra vez de paro, porque ganan poco, y bueno, es el conflicto de nunca acabar. Y no es así, porque nosotros lo que estamos peleando, en el supuesto caso, hablo por supuesto que salga un paro, es solo el sueldo, para que sus hijos y nosotros podamos trabajar en lugares dignos, porque la gente... Ve acá en Olavarría, por ejemplo, que medianamente, pues tampoco digo que la panacea, medianamente las escuelas están bien, pero porque tenemos una ayuda externa que la da el gobierno municipal, que es el dinero de soja. No es toda la provincia así, no es la realidad. Tal es así que la FEB, con los datos que nosotros mandamos, más las visitas que ellos hacen a los establecimientos, hizo un relevamiento de infraestructura, y en eso lo está usando ahora el gobierno para ver cómo están las escuelas. Y eso no se tiene que manejar así. Eso se tiene que ocupar directamente el Estado de las escuelas. ¿Por qué me tengo que ocupar? Se tiene que ocupar el gremio de ese relevamiento. Graciela, ¿cuándo fue que recibieron el último aumento ustedes y de qué porcentaje fue? Nosotros recibimos 100 pesos en marzo. Al básico hablo, 50 pesos al básico recibimos en julio, eso es plata nueva, llamémosle así. Uh-huh. Fue todo al básico. Ahora en septiembre vamos a cobrar 20 pesos más al básico, que sale de sumas remunerativas bonificables. Quiero decir que son sumas que ya tienen descuento. Y 20 pesos más al básico vamos a cobrar en noviembre, que también salen de sumas bonificables, remunerativas bonificables, o sea que ya lo venimos cobrando. Uh-huh. En aquel momento estaba bien porque esa suma bonificable la van a cobrar ahora los jubilados. Estaba bien, pero casi licuó todo, o sea, el sueldo ya se quedó atrás otra vez. ¿Se analizó, Graciela, la posibilidad que por ahí el gobierno los reciba o hablen de, por ejemplo, del tema de infraestructura y no hablen de sueldos, de hablar de una cosa sola o no? ¿O se habla por todo? No, se pueden abrir paritarias para hablar de sueldo, para hablar de infraestructura, para hablar de salud laboral, para hablar del tema que sea. Lo que pasa que el gobierno no quiere abrir paritarias porque tiene miedo, llamémoslo así, que lo primero que toquemos el sueldo y dejemos el otro atrás. Uh-huh. Pero a nosotros nos preocupa mucho la infraestructura porque si todos los años hiciera algo, medianamente algo, las escuelas no estarían como están. Lo que pasa es que acá no es de este gobierno, de muchos gobiernos, que las escuelas se vienen abajo, y cada vez menos le dan a las escuelas. Le reducen comedor, todo se reduce. Entonces, convengamos que las escuelas se van ampliando en matrícula, y bueno, cada vez recibimos menos no sé si se llama coparticipación para la escuela o presupuesto para la escuela. Entonces, mientras no haya algo serio, firme, que se ocupe de educación, a mi entender, esto es un cuento de nunca acabar. Porque si siempre nos van a dar un presupuesto menor o igual hay, las cosas siguen aumentando, esto es un cuento para mí de nunca acabar. Seguro. Bueno, Graciela, ojalá se le encuentre la vuelta, ¿no? Para beneficio de los trabajadores y de los alumnos, bueno, de todos. Sí, esperemos que sí, que sea así.